en México. Hartas de los secuestros a mujeres que se han registrado estas semanas en las estaciones del transporte metro en la Ciudad de México, las mujeres salieron a marchar este 2 de febrero con la consigna «Las calles son nuestras». Hazel Zamora Mendieta trae la información desde Radio CIMAC. Hartas de los intentos de secuestros registrados en las últimas semanas en las estaciones del sistema de transporte colectivo metro, las capitalinas llamaron a manifestarse en las calles de la Ciudad de México el sábado 2 de febrero. A las 3 de la tarde, cientos de mujeres acudieron a la convocatoria en el Monumento a la Madre, todas con la consigna de apropiarse del espacio público y exigir a las autoridades que garanticen su seguridad ante el latente miedo que sienten de salir a las calles de la ciudad. No nos vamos a callar, tenemos miedo, pero el miedo no nos va a paralizar. La forma que tenemos para detener esto es salir, es vivir, compañeras. El día de hoy lo confirmamos. No estamos solas, ni una más, compañeras, ni una más. La marcha contra el secuestro y el feminicidio en la Ciudad de México fue la respuesta a los testimonios de mujeres que en las últimas semanas fueron agredidas o intentadas secuestrar en las instalaciones del metro por hombres que se hacían pasar por sus parejas y las forzaban a subir a camionetas. En las pancartas que portaban las jóvenes, adultas y niñas acompañadas de sus madres, manifestaban su miedo de salir a las calles, a no querer ser valientes, sino vivir libres de violencia, y demandaban justicia en sus consignas para las mujeres que están desaparecidas o fueron asesinadas en la capital del país. La marea morada, el color que las caracterizó, culminó su recorrido en el Zócalo capitalino, donde madres de víctimas de feminicidio y colectivos feministas leyeron un pronunciamiento para exigir a las autoridades un verdadero plan de atención a los casos de secuestro y hallar las razones que hay detrás de estos. Que se implemente un plan integral contra la desaparición de mujeres en espacios públicos en la Ciudad de México, que incluya vigilancia y prevención de estos intentos de desaparición forzada, incluso más allá de las instalaciones del sistema de transporte colectivo. Así terminó la jornada de una de las marchas más grandes en contra de la violencia de género que se han registrado en la Ciudad de México. Por ahora, la Procuraduría de la Ciudad informó que tienen a un detenido que intentó privar de la libertad a una mujer en el metro y detectó 10 carpetas de investigación que encajan en el modus operandi de hombres que se hacen pasar por parejas de las mujeres y las fuerzan a subir a camionetas que las esperan afuera de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Sin embargo, aún no se puede afirmar que se trata de secuestros, pues ningún caso se ha consumado ni se tienen indicios de pedir rescate por las víctimas, por lo que las colectivas feministas se refieren a estos casos como intentos de desaparición de mujeres. Informó Hazel Zamora, Radio CIMAC.